es una lesbiana pobre del conurbano que fue encarcelada por defenderse, no solo de los ataques de sus agresores devenidos en víctimas, sino también de una serie de ataques sistemáticos lesbo-odiantes. El 16 de octubre de 2016, Iggy fue atacada. En un intento de violación correctiva, fue golpeada por los mismos sujetos del barrio que ejercían violencia sobre ella por ser lesbiana. Le decían, lesbiana de mierda, ahora vas a saber lo que es ser mujer. Intentaron violarla y en el momento en que ella logró frenar al hombre que le había desgarrado la ropa interior y exterior para ejercer el abuso, fue golpeada hasta quedar inconsciente por el resto de los machos violentos. Cuando ya se había desmayado por los golpes, llegó la policía local de San Miguel, quienes la trasladaron a la comisaría segunda de Bellavista, donde fue revictimizada. Violaron sus derechos a ser asistida por un médico, dejándola gravemente lastimada dentro de una celda y la obligaron a declarar sin un abogado. Dentro de la misma institución fue agredida física y psicológicamente por los oficiales de la comisaría. Las irregularidades de procedimiento a modo de castigo por parte de los oficiales significaron la pérdida de pruebas que hoy entorpecen la causa y la investigación. Durante muchos años, Iggy fue hostigada por ser lesbiana. Ha aguantado todas las violencias y abusos posibles, maltratos físicos, psicológicos, insultos, vía libre para que cualquiera haga y deshaga, sobre todo en los lugares públicos. Iggy vivió agresiones, ensañamiento de los violentos del barrio donde vivía, ataques de diferentes formas y en cualquier momento le quemaron su casa, la perseguían y hostigaban a sus familiares y amigues. El caso de Iggy es el reflejo crudo de la realidad que viven muchas mujeres lesbianas y pobres. Son múltiples las opresiones por parte del Estado que nos persigue y encarcela en un intento de amoldar, corregir y, si es necesario, de hacernos desaparecer. Esto se da en un contexto de incremento de la política represiva que está llevando adelante el gobierno nacional argentino, así como se está incrementando también la criminalización y persecución a las disidencias, lo que se vio reflejado a fines de 2017 con el protocolo de detención para personas LGBTI lanzado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Además, se sostiene la continuidad de códigos contravencionales y de faltas vigentes desde antes de la última dictadura militar, que otorgan a la policía facultades para detener y reprimir a todos los sectores oprimidos, de entre los cuales las disidencias sexuales y de género históricamente hemos sido y seguimos siendo un blanco particular. A esto se suma el decreto de Macri que avala la actuación de las Fuerzas Armadas en la represión interna, profundizando el rol de represión al movimiento popular que ya venían teniendo con la utilización de gendarmería desde mucho antes por Berni como ministro de Seguridad y Milani como jefe del ejército, junto con les gobernadores, que tiene como principal función hacer pasar las políticas de ajuste requeridas actualmente por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI. Para completar la batería de políticas represivas, debemos agregar la decisión del gobierno de hacer efectiva una reforma del Código Penal, que entre otras medidas regresivas implicaría más herramientas para que el Estado pueda reprimir la protesta social y legitima la doctrina Chocobar, postulando la exención de responsabilidad para el miembro de las fuerzas de seguridad que actúe en cumplimiento del deber y con el uso reglamentario del arma. La contracara de estas políticas de represión y criminalización que afectan particularmente a las disidencias es la garantía absoluta de impunidad en los procesos judiciales a quienes ejercen violencia sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas y son responsables de los crímenes de odio. La excepción a esta regla son aquellos casos que son acompañados por la lucha organizada, como por ejemplo la sentencia histórica que reconoció que el asesinato de Diana Sacayán fue un crimen de odio y un travesticidio. En este sentido, no sorprende la escasez de estadísticas serias generadas por el Estado que investigue los crímenes de odio que pesan sobre nuestro colectivo. De esta manera, buscan instalar la idea de que ser lesbiana es un delito, al igual que con otras identidades de género que se corren del impuesto. Es el mismo Estado que a través del sistema judicial también quiere disciplinar a las lesbianas y procesa a Mariana Gómez por besarse con Rocío Girat en la vía pública, que es capaz de fallar a favor de un violador y culpar a una mujer por ser violada. Podemos seguir dando ejemplos de cómo en los últimos meses ese sistema judicial garantiza la impunidad de los violentos y criminaliza a las identidades disidentes y de la diversidad. Es el caso de Joe Lemonge, un varón trans que fue atacado por dos hombres en su casa y que al luchar para defenderse hirió a uno de ellos. Fue condenado a prisión y ni siquiera respetaron su identidad de género para dar lectura a la sentencia. Y es también la Iglesia, esa que exigimos separar del Estado, la misma que batalla contra el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito, que gracias a esas políticas estatales vocifera y promueve la violencia contra nuestras identidades. Vivimos en un sistema capitalista, patriarcal y heteronormativo, que condena a las lesbianas y también a travestis, a personas trans, a putes, a bi, intersex y a toda la comunidad de la diversidad y la disidencia. Si hoy Iggy está en su casa, esto fue posible por la organización y movilización de todos los sectores, como el movimiento de lesbianas, el movimiento de travestis y trans, las identidades disidentes, el movimiento feminista y de la diversidad en su conjunto. Los organismos de derechos humanos, los partidos políticos y las organizaciones sociales. La lucha conjunta fue lo que permitió su excarcelación y la visibilización de estas realidades. Pero la pelea no terminó. Iggy sigue procesada. Lo que quiere decir es que se ha ganado una primera batalla, pero falta la más importante. Ya se fijaron las fechas del juicio que se va a realizar del 23 al 26 de abril de 2019 en el Tribunal número 7 de San Martín. La justicia busca juzgarla sin tener en cuenta los ataques recibidos por Iggy previamente y su legítima defensa de su vida e integridad física que estaba realizando en el momento en el que fue atacada. Frente a esto es que convocamos a todos a redoblar la campaña y el apoyo por su absolución. Fue la organización y movilización en las calles lo que permitió que Iggy sea excarcelada y con ella fuera de prisión seguimos luchando por su absolución. Nos movilizamos reivindicando nuestra existencia lésbica, enfrentando las violencias diarias, porque mientras más visibles somos, más brutales son. Respondemos a estas violencias y a la complicidad civil que las avala. No solo no nos callamos más, nos seguimos movilizando y organizando. Somos miles exigiendo absolución para Iggy. Yo también me defendería como Iggy, atacada por lesbiana pobre, presa por defenderse. Basta de crímenes de lesbo, trans, odio. Abajo el sistema capitalista, heteronormativo y patriarcal. Aborto legal ya y ahora.